¿Cuántas veces has ayunado? ¿Cuántas veces estás sometiendo al cuerpo, dejando de comer, dejando de adquirir tal alimento para poder resolver una situación? Ahora te pido que ayunes, pero que ayunes de una forma diferente, combinado con tu ayuno. No solamente ayuna de alimento, también ayuna de palabras hiriente y transmite palabras bondadosas. Ayuna de descontento y llénate de gratitud. Ayuna de enojos y llénate de mansedumbre y paciencia. Ayuna de pesimismo y llénate de esperanza y optimismo. Ayuna de preocupaciones. Llénate de confianza en Dios. Ayuna de quejas y llénate de las cosas sencillas de la vida. Ayuna de juicios a otros. Descubre a Jesús que vive en ellos. Ayuna de egoísmo y llénate de compasión. Ayuna de palabras y llénate de silencios para poder escuchar. Ayuno es una disciplina cristiana con dimensiones trascendentales. No es un ayuno extraño, es el verdadero ayuno. Si intentamos esta forma de ayuno combinado con la forma tradicional, podemos alcanzar una realidad diferente. Nuestra realidad se irá inundando de paz, amor y confianza. Y allí, solo allí, estará Jesús, nuestro Señor.